Yo, vamos a darle a estos puercos, bro, dale. Coge. Suck on, keep on sucking on a dick. Keep the distance, don't even come close to my click. Porque el rudo no juega, feel the number red. Yo amarro metal y tú amarras madera. Oíste, mamá, mejor que no te guilles. Un raperito acribillado por un DJ. Rires te doy pa' que salga del área. Porque la verdad, loco, tú no das la talla. Yo calla, tú no sabes un comino de esto. With my boy Mafia, we killing the purple haze. Pace yourself, you can't face me, I'll murder you, dog. Without leaving a trace, pero capo, no va a seguir gastando mi tiempo. Si todavía me falta el otro ceniciento. Baby matraca, la otra payasa. Deje el hip hop, métete a traca, traca. Y ni te atreva a tirarme en P3. Esto no te luce, loco, esto no es pa' ti de corazón. I murdered 20, so gone, how about you? Nah, I won't be like you, my son, I'm grown. You's about 12 years old. You can tell on your songs cuando baja la voz, que mamón. Te dan una pena si hablas duro. Y así eres capaz de meterte con el rudo. Yo juro que si no fuera tan inmaduro, me escribo en el foro y así te doy lo tuyo, bitch. Maniga, aplastation, aplastado, socón. No la hace, coño, Ru. Tenías que dejar que yo tirara lo mío. Nah, pero lo voy a tirar anyway, ya tú sabes, bro. Llegó la aniquilación, destrucción, combinación de dos MCs en acción. ¿Cuál es la desesperación? Ahora es cuando empezarán a aguantar presión. Se metieron con los menos indicados, ahora les traemos este recado. En trance, con rimas al largo alcance, destrozando a los que seguían de maleantes. Aquí nosotros somos los gigantes, el de traficante, junto con la rudeza de los platos. Del rudo no hay quien me aguante. Afuera en otra órbita tú estás. Yo no me salgo de la pista pa' que después no empiecen a hablar. La Royal Family no me impresiona para nada. No menciono nombres porque se cae la señal. Y después empiezan a decir que yo les doy publicidad. Esa es la verdad. Después la frente en alto quieren levantar. Así como si nada. Ja, el precio no lo quieren pagar. Las apuestas se van a cerrar. Todos saben que perdiste, así que para dónde vas. Tornados de letras, de la A a la Z. Nadie puede con esta potencia. Me importa tres cojones tu apariencia. Cuando oyes al rudo con el mafia, sientes la presencia de la muerte que te deja en decadencia. En decadencia, siéntela. Siente la muerte, cabrón. Como te deja tirado. En mafia, junto con el rudo de los platos. ¿Cuál es tu arrebato? Yo, el padrino.